Hay una vida mejor, una vida en que la música no solo se disfruta, sino que también alimenta e inspira. El audiólogo nos trae el audio de la buena vida. Lo que está sonando de fondo es Rocket Queen de Guns N' Roses, de su disco debut, vamos a decir, Appetite for Destruction. Y lo tenemos a Hernán Agrazar, el gran Hernán Agrazar, el audiólogo. ¿Cómo estás? Está y grande. ¡Vamos! Más bien. Te extrañamos. Buenas noches. Tardaste mucho. Pero, sí, pero bueno. Es un año muy activo. A ver, cuidado porque, bueno, tratamos con los cables. Sí. Tírame el título. Vamos a hablar hoy del productor como motor emocional del artista. Me encanta. Y arrancamos con Rocket Queen de Queens of the... Gran anécdota. De no la conocía. Anécdota que yo leí, la sabía, pero la confirmé con él, la biografía, la autobiografía de Slash, que cuenta que cuando estaban grabando este tema, y no sé, era la novia de Steven Adler, del baterista, Axl Rose en el estudio se empieza a tener sexo carnal, ¿cómo ya? Una relación carnal, sexo con la novia de su baterista, y los gemidos que se escuchan hacia el final del tema son reales de Axl Rose dándole masita a la novia del baterista. Habría que investigar para este capítulo si fue idea del productor, tratando de emocionar. No, yo creo que no. Idea de Axl, de darle, calculo. Claro, pero... de darle y de grabarla a las 6 de la mañana. Y el productor, viendo que era nada ficticio, lo tomó y le dijo, metió fichas y así salió más y salió. Y bueno, salió, y es un gran aporte para la canción. Sí. Esos gemidos. Sí, porque aparte cae un poquito la canción, el ritmo, intensidad. Son medio depravados ustedes, ¿no? Bueno, yo sé que vos tenés algunas, no como esa, pero hay alguna anécdota. Hay algunas anécdotas que vos has tenido en tu estudio. Pero vamos a otra cosa. No. Esa para la biografía que ya dije, lo voy a escribir. Claro, eso, compraste el libro cuando sabe cómo leer. Dale. Hemos escuchado miles de canciones que nos ponen en un determinado estado, ¿no? Sí, claro. Hemos pensado quizá qué le sucedió al artista en el momento de componerla y registrarla, como hemos visto el hábitat del artista. Claro, sí. ¿Pero alguna vez pensamos quién preparó ese estado emocional para que se transmita a través de una obra? No. Ahí estamos, queridos amigos. Hoy, en la 13ª entrega, para los que... La suerte. Los cabuleros. Cabuleros. Hoy veremos cómo un productor artístico influencia al artista en su estado emocional en el momento tan importante como es el registro de una canción. E imprescindible, porque si el artista no se siente cómodo y el ingeniero o el productor artístico no lo hacen sentir cómodo el músico, la gran canción se va por los tubos. Ahí estamos. ¿No? Más o menos. Aparte me parece que es algo... Ya está, terminó la columna. Pasamos al tema. Me parece algo fundamental a esta altura, ¿no? Después de haber desarrollado tantas temáticas, hemos charlado sobre tantas cosas, que una cosa que no hay duda de haber enfatizado sobre la manera, ¿no? Uh-huh. De hacer las cosas, sobre el por qué, desde dónde. Y me parece que con esto es como una gran base. Y finalmente se trata de eso, ¿no? Como de registrar emociones. Y cuando hablamos de un productor artístico, generalmente lo relacionamos con el que es el encargado de tomar las decisiones de los arreglos, claro, de la parte musical. Pero el verdadero rol del productor va mucho más allá de eso. Claro. Tiene que ver con que siendo bueno produciendo es el que prepara la escena para que el músico se sienta cómodo. Sacar lo que estaba mejor, diciendo acá el querido Astilla, como siempre, adelantando. Es sacar lo mejor del músico. Lograr la mayor capacidad de transmisión durante el registro de una canción. Ver donde el músico no puede ver, ¿no? Exactamente. Ir hacia donde el músico se siente bloqueado, dicen, no hay más que esto. Y llevarlo a la máxima expresión posible. Claro. Recordemos que grabar no suele ser un estado común en el artista, porque ¿cada cuánto se graba un disco? Claro. Cada dos años, ponele. O sea, un productor está todo el tiempo. Es más fácil que sea una experiencia traumática para el músico. Totalmente. Lo vamos a ver en algún audiólogo, el miedo del rec, que es muy interesante. Cuando vos pasás, ponés play, lo hago todos los días. Acá les ha pasado, te lo paso. Y piensan que no estás grabando y graban genial. Y cuando le decís, che, hagamos una toma, pifia. Eso lo vamos a ver, es muy interesante. Aparte también está en juego la delgada línea entre que el disco sea lo que la banda quiso o lo que el productor quiso que sea. Porque hay muchos discos, de hecho lo vamos a hablar en unos minutos, de Unknown Pleasures, donde la banda dice, es bueno material registrado, pero no es lo que nosotros queríamos. Suena lo que el productor quería, lo que el productor quiso. ¿Y para qué lo eligieron? Pero después lo escuchás en la distancia y ves la mano del productor. Claro, parece un tamborazo. Bueno, vamos. Recordemos que el mensaje que se quiere transmitir en un registro es tan fundamental que sea emocionalmente lo que se quiera decir, que hay que estar bien preparado para soltarlo y que se transforme en música. Claro. Es aquí donde el productor debe entender la situación particular de cada artista y lograr, lo que decíamos, el mayor potencial de cada uno. Porque cada día es una situación diferente. Tipo, vos no sabés de dónde viene, de si se separó, si tiene un quilombo, si... ¿Te puedo hacer una pregunta? Vos desde tu lugar de ingeniero, ¿no? Sí. Te ha tocado trabajar con otros productores, diferentes productores, me imagino. Y has visto diferentes, o sea, casos opuestos, como un caso del que estás hablando ahora, y por otro lado un caso de un tipo administrativo, o sea, un tipo que lo ponen ahí... Porque No, me ha pasado en un par de casos que decanta solo eso, como que se han retirado solos de la producción y cayeron más. El productor. Sí. Mira. Y abandonaron la producción a medio camino. Me ha pasado un par de veces. Bien. Para esto vamos a poner un primer ejemplo, que es de un gran productor que se llama Nigel Godrich, que es productor de Radiohead, de Beck y de un montón de artistas más, que este tipo hizo en el señor Paul McCartney un gran aporte emocional cuando para Chaos and Creation, el disco que produjo, Paul lo llama porque es el único productor de todos los que iba a elegir Paul que le dice la verdad. Paul le lleva 30 canciones y el pibe con sus 28, 30 años en ese momento le dice... No, Paul, a mí me gustan dos. No sé, tráeme, hace más. Volvió a tu casa, tráeme más. Entonces, el tipo, ¿qué hizo? Lo potenció completamente, porque el tipo volvió, compuso un montón de canciones y dijo, te elijo a vos porque me dijiste la verdad. Porque, ¿a quién le dice a Paul McCartney, che, no me gusta? ¿Sabes qué? ¿Se acordás, viste, Record, ¿cómo se llama? Son City? Sí. Que cuando entra Paul McCartney, que Bash Big dice, ¿cómo le puedo llegar a, cómo le puedo decir a este tipo? Llámalo a Nigel Godrich. Claro, tendría que llamar a Nigel Godrich. Pero ahí, Bash Big... lo logra con eso y lo dice él en cámara. Sí, totalmente. ¿Escuchamos? Vamos a escuchar un poquito de Fine Line, un temón de este discazo que hizo Nigel Godrich, potenciando la forma. One, two. There is a fine line between recklessness and courage. It's about time you understood which road to take. It's a fine line, and your decision makes a difference. Get it wrong, you'll be making a big mistake. Fine Line de Paul McCartney. Temón. Gracias a Neil Godrich, podemos decir. Totalmente. Lo potenció a Paul McCartney. A nada más ni nada menos que a Paul McCartney a hacer mejores canciones. Sí. Solo Lennon podía haber, lo pudo hacer antes. ¿Podemos decir eso? No me arriesgaría. No me arriesgaría tanto. Hubo otros. Pero a la altura de la carrera de Paul McCartney que lo hizo, que fue teniendo 60 y pico de años. Uh-huh. No diría en el ocaso, pero no fue al comienzo de su carrera. No, fue hace 10 años. Sí, claro. Ahora bien, es verdad que el productor debe guiar al artista hasta lograr su máxima expresión, como veníamos uh-huh. diciendo, pero también es uno más de la cadena emocional. Entonces al productor también le pasan claro. cosas, ¿no? Totalmente. ¿Quién lo banca? Sí. ¿Quién me escucha a mí? Claro, y vive el momento según su estado anímico. ¿Y ahí qué se hace? Cerramos, tomamos un vino y después vemos, ¿no? A veces pasa, sí claro. A veces claro. es mejor abandonar todo y volver al otro día. Entonces es así que a veces no todo es positivo. Y se crean situaciones de tensión. Ajá. ¿Por qué? Porque también en el tipo los egos. Le pasan cosas, los egos, o puede no gustarle algo, como es el vamos a pisar otro, dale. ¿No? La dejo tomar, beber nada, sí. Vale. Hoy va uno tras otro. Dale. En este caso, esta versión es la que grabó Ringo Starr, el baterista. No en consenso con su productor, George Martin. Ah, sí, que en un momento dijo, no estaba. No, chicos, este baterista no va. Exacto. Y grabaron tres versiones con tres bateristas diferentes, pero finalmente la que llegó a los puestos, a los charts de ventas y fue un hit realmente, fue la que grabó, se hizo justicia, el señor Ringo Starr. Ah, ¿sí? Sí. Ah, mirá. Yo era de Ringo Starr. Yo pensé que en el libro que estoy haciendo justo le decía a los chicos, sí. los Beatles, y mencionaban que George Martin le dijo a la banda que no quería contar con Ringo porque no lo veía el finalmente nivel. Grabó y ella había contratado a un sesionista uh-huh. y lo vio tan apesombrado, apenado a Ringo, que le dijo, bueno, vení. La vuelta a Morín. Claro, la vuelta a Morín, exactamente. Pero en la versión que él toca la batería es la que se hizo finalmente conocida. Qué bien. Otro caso que urge en la violencia del productor que no está pasando por un buen estado es Los Ramones en Rock and Roll High School. El productor Phil Spector, que lo hemos visto en la cadena de productores, un tanto loco, un tanto esquizofrénico, le hizo grabar el comienzo de esta canción a Johnny Ramón. ¿Este comienzo, el primer acorde? Vamos a escuchar una campana y un acorde. Ah, poné fuerte, ¿eh? ¿Cuántas veces puede grabar esto un sol mayor, un artista, amigos? A ver, llame. ¿Cuántas veces puede grabar un acorde? A Johnny Ramón, ¿no? ¿En qué disco es ese? ¿En qué tema es este? ¿Sabemos? El disco End of the Century. End of the Century. ¿El disco? ¿Pero el tema? ¿El tema? Es Rock and Roll High School. Ah, Rock and Roll High School. Bueno, entonces... Y yo creo que... Como mucho, 15, ponele. ¿Mauro? 3. 23. Uy, para, juguemos un vino, ¿vale? 10 veces. Bueno, Johnny Ramón grabó bajo presión de Phil Spector más de 100 veces. ¡No! Más de 100 veces. Y bueno, Phil Spector lo hemos visto que se caracterizaba por un estilo un tanto violento. Lo amenazaba con ya un revólver. En la previa, durante las sesiones de grabación de Los Ramones, en la casa de Phil Spector, él, una noche estaban ahí como viendo cómo se grababa, dónde sí. y eso, el disco de North Century. Y los Ramones dicen, bueno, nos vamos, no se van nada. Dice, saca un arma y la pone así sobre la mesa y se sienta en el piano y les toca unos temas y los Ramones se tienen que quedar ahí como escuchando niños, los escuchando los temas del productor, un tanto violento, pero que logró sacar sí. la expresividad de la banda a través de... Ahora, ¿viste que bueno, no te parece un caso paradójico? Siempre se dice que la primera toma es, digamos, tiene algo que no lo vas a lograr por ahí en ninguna de las repeticiones que hagas. Este sería el caso contrario. Bueno, ¿no? Estaban probando. No, está bien por estaban eso. Estaban probando a ver qué pasaba después de la 100. Habrá que ver si es experimentar 100, después de la saturación. Esos 100 después tonos estuvieron en la capa, en el muro de sonido, en el Wall of Sound. No, los 100 no creo por la tecnología de ese momento. Yo te digo que ahora con el Pro Tools por ahí le harían grabar 100 veces. Lo cuenta un amigo, Sebastián Escofet lo haría, ¿no? Sí. Le gusta grabar canales. Lo cuenta Johnny Ramón en el documental End of the Century. Y que hace una burla a Phil Spector, tipo, ¿querés que te lo grabe 50 veces? Acá tenés las 50 veces. Pero 100 veces acá tenés. ¿Y qué logramos? Logramos un sol y qué más. Ya. Pero me imagino lo que habrá sido la situación. Ese resentimiento, eso. Y ya sabíamos el perfil de Johnny. Pero bueno, si pensábamos que la parte emocional venía por la violencia, tenemos al ganador de los violentos, que es el señor Guy Stevens, el productor de London Calling, de The Clash, que escuchamos así medio de fondo, lo conoce todo el mundo. Sí. Vamos a poner un link donde se ve a él mientras están... No te lo pasé. ¿Lo querés escribir entero? Es un plomo, ¿no? No. Ahora te lo paso. Dale. Escuchemos un poco London Calling. Escuchamos un poco London Calling y ahora contamos. Y ahora contamos la anécdota. London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania is putting the dust. London calling, see we ain't got no swing. Except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stuck on it, but I have no fear. Cause London is drowning out. Live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling. Ícono de la música pop. Bueno, contanos la anécdota. Si hubiese que dar un premio, le daríamos el premio a este loco que ni siquiera terminó de producir el disco, que es lo que decía. Claro, se fue. Porque lo sacó tanto emocionalmente, y tienen que ver este video, que es lo increíble. Estamos compartiendo ahora en la fanpage del Bicho Reactor. Es increíble, el tipo revolea sillas, se pone al lado y los agita, salta, los mueve. Hay otra parte donde está grabando unas voces. Joe Strummer y lo vuelve loco. O sea, está el panel que divide para que no se, de acústico, sí, para que no se filtre voz, y el tipo está del otro lado del panel, golpeándole el panel, o sea, agitándolo de una manera. Y no terminó muy bien la historia, porque este tipo murió obviamente con drogas, alcohol, estaba totalmente sacado, pero el asunto es que logró un tipo de emoción que hasta por ahí podemos decir que se escucha. ¿Tenés el nombre de Gastín? Claro. Hasta. Es muy vivo el disco, así como muy, muy cargado de emoción. Contrario a esto, vamos a ver que no todo es guerra. La calma es muy importante. Así lo transmite otro gran productor, gran productor, que lo hemos visto, creo que puesto dos de productores. El señor Rick Rubin. Vamos a poner también un video que... produciendo el último disco de Black Sabbath, 13. Ah, que está tirado en la cama. Totalmente tirado en la cama, el tipo con una tranquilidad absoluta, transmitiendo, ok, tirado así descalzo, díselo bien. Sí, boca abajo en algunos. Boca abajo en algunas cosas, dice, bueno, ok, no, el estribillo podría ser. Y también provoca determinada situación en el clima de trabajo, en el cual es absolutamente distendido. Los tipos graban con una comodidad absoluta. ¿Sabes lo que es lo loco? Que en la edición del disco, en la edición limitada, trae como postales de los integrantes de Ozzy, de Geezer y de Tony Iommi y de Rick Rubin también. Y está en la foto, son claro, tirados en patas en el sillón. O sea, es parte. Porque es parte también, obviamente. Es parte emocional de lo que está pasando. Él está transmitiendo eso. Está todo bien, chicos, quédense tranquilos que va a salir bien. Y te lo dice Rick Rubin, aparte que es el productor que hemos visto, que es el productor que llaman todos los que quieren levantar, el tipo, jitero. sea. Voy a poner el documental de 13, que son 24 minutos. Viene vapuleado ahora Rick Rubin, audiólogo, porque Metallica, por ejemplo, lo abandona y Slayer lo abandonan, todos los músicos laburanos porque dicen que hace justamente eso. Llega ese muchacho, ¿cómo está todo acá? No, subimos el volumen, bajalo, y se toma el palo como que... Creo que el currículum lo avala para estar un toque. Y bueno, y ahora ya es un tipo mayor, claro, que se pasó su sol. Ahora quiere estar en patas ahí tirado. Tranquilo, da dos indicaciones y se vuela. Y capaz que son dos aciertos, dos golazos en mitad de cancha. No lo dudo. Claro. Yo creo que las dos indicaciones deben ser muy zapadas. Sí. Surgen otras cuestiones también para trabajar en el ambiente del estudio de grabación. Generalmente un artista elige un productor que admira por su trabajo, como lo hemos visto, y confía en las decisiones que pueda tomar en sus canciones. Pero esto en el trato humano a veces puede jugar en contra. ¿Por qué? Porque el artista depende de cuán fan sea del productor. Claro. ¿Entendés? Eso va a poner una cierta distancia de respeto hacia el productor, que quizá no debería haber. Claro, no debería existir. Claro. Pero puede llegar a pasar. Incluso cuando una banda es más chica y llama a un productor más grande. Claro, claro. Acá puede pasar, porque hay una banda más indie que llama a un productor de, no sé, de Fito Páez o de... Y no te gusta Fito Páez, ¿no? Enamoré a alguien, justo que no. No sé qué me está provocando. Hasta que al final lo quiere provocar. Hay una vasilla y hay una vasilla. No te parecería un buen productor. Está más equilibrado. Una cosa es la producción, otra es la música. Bueno, y tenemos un ejemplo para un tema de la frase, de Pura Frase, o ya estamos... Ah, ya me están rajando. No, te estoy preguntando, ¿cómo hacemos? Porque estamos yendo a la tanda. No, porque quería decir que saber entender, abrirse a compartir, liderar desde la humildad necesaria, son los puntos claves para la mejor entrega de un artista en una grabación. Ya casi que era frase esa. ¿Viste? Casi que sí. Pero no. ¿Adivinaste? Pero no. Porque... Bueno, viendo todo esto... ¿Vas a decir la frase? Voy a decir la frase. Entonces, Malén, por favor. Ahí, con la consola nueva de FM La Tribu. La frase del audiólogo. Por favor, escuchemos. Me voy a despedir de esta tercera entrega diciéndoles... Décimo tercera entrega. Perdón por corregir. Perdón, tercera de este año. Sí, es verdad. Es un buen productor aquel que emite confianza, prepara el clima adecuado y sabe encontrar qué es lo que emocionalmente potencia al artista. Porque solo se trata de eso. Registrar emociones y transformarlas en canción. Nos vamos con Black Sabbath, Loner, que es esta transmisión relajada de Rick Rubin hacia unos grandes artistas. Gracias. Yeah. El Bicho Reactor, 10ª temporada.